Especia Melange, dígame. Este programa comunica. Muy buenas tardes a todos, ya estamos aquí. Quizá a vosotros no os importe, pero a nosotros tampoco. Así que, ¿para qué seguir? Bueno, ya se ha acabado el programa. Fin de esta transmisión. No olvide disfrutar de su tiempo libre. Que no, que era una broma. Uy. Nos encanta estar con vosotros y saber que estáis ahí. Y que nos escribáis y que nos mandéis cajas de vino y queso de Burgos. ¿Nos han mandado vino y queso de Burgos? No, yo era por dar ideas. Bueno, ya está bien, a ver si empezamos de una vez. ¿Y si no? ¿Si no qué? Si no empezamos. No me tientes. ¿Sería una tentación? Pues claro que sería una tentación, una de las más grandes, de hecho. No hacer lo que tienes que hacer. No hacer lo que se espera que hagas. Es una tentación muy grande, ¿no? Entonces no vale, tenemos que empezar. ¿Por qué? Porque el programa de hoy está dedicado a las tentaciones. Y si no lo empezamos, estaríamos cayendo en una tentación. Y si caemos en la tentación, ya hemos empezado el programa. Y ya estaríamos haciendo lo que se espera de nosotros. Y ya no sería una tentación y no tendría sentido. Si es por eso, no te preocupes, Celia. Porque nada de lo que has dicho tiene sentido. Me sé a mis amigos de memoria. Sé exactamente cuándo van a caerme broncas del jefe y cómo van a ser, palabra por palabra. Conozco todas las respuestas de mi pareja, los consejos de mis padres, las excusas de mis compañeros de trabajo, los argumentos de todos los que están detrás de un mostrador. Me paso el día llamando a centros de atención al cliente, inventándome cualquier motivo para montar un pollo, y todos responden igual. No hay forma de discutir. No puedes discutir cuando conoces de antemano todas las réplicas. Mi vida es una eterna representación teatral. Es tan aburrido. Tenemos los compañeros de charla que tú necesitas. Tertulianos Tom Vinilo. Preparados para debatir sobre cualquier cosa. Tertulianos Tom Vinilo. Elige tu pack de tertulianos y discute cuanto quieras. Tertulianos Tom Vinilo. ¿Te gusta discutir? Una de nuestras peores tentaciones es la de incluir una tertulia en el programa. Pero una tertulia con todas las consecuencias. Una de esas tertulias con cuatro señores encorbatados que son... Pues queremos tener ese tipo de tertulianos y proponerles temas tan apasionantes como el de qué haría un toro bravo de 200 kilos suelto en la sabana africana. Interesantérrima pregunta. Sabemos que este tipo de espacio no cabe en Radio 3, porque Radio 3 es una radio de servicio público, una radio que ofrece programación alternativa y que se encarga de lo que otras radios olvidan. Pero aún así, nosotros queremos nuestra tertulia casposa. Creemos que el papel de Radio 3 es fundamental, lo respetamos profundamente e incluso lo admiramos. Pero así no se va a ningún sitio, vamos, que así no nos vamos a forrar. Y lo que nosotros queremos es un cochazo y muchas vacaciones. Queremos vendernos al mejor postor o al peor, da igual, lo que queremos es que nos compre alguien. Si en este momento hay algún empresario de radio comercial, de esa que da dinero, que nos esté escuchando y sepa valorar la brillantez de nuestras voces en su justa medida, que llame a los teléfonos que aparecen en la parte inferior de la pantalla. La Melange. No te resistas. Déjanos al menos provocar la tentación. Tú decides si quieres caer o escaparte. Nosotros solo queremos darte a probar. No te resistas. Déjanos tentarte. He pasado mi vida coleccionando tentaciones, bordeándolas, abismándome, pero sin caer, padeciendo el vértigo, conteniendo el salto final. Cobardía, sensatez, fidelidad, excusas. quedan muchas más tentaciones. Quedarme callado, perder el tiempo, tocar el cielo con sentimientos de espuma, dejar que el amanecer me sorprenda a deshora, morderme las uñas, no terminar de despedirme. Pero nunca caigo. Observo la tentación de cerca, cerquísima, y nunca caigo. Aunque todas y cada una de las veces que eludo el salto, me pregunto, ¿cuándo te dejarás caer? ¿Cuándo? Cuando sea aún más hermoso, cuando el pecho me arda más, cuando ya no pueda tenerte lejos, cuando cada centímetro me parta el alma, entonces te echaré. Cuando cada centímetro me parta el alma, entonces te echaré. Te echaré. Cuando tus manos sirvan solo para darme forma, cuando tu voz sea el único aire que pueda respirar, cuando nada más que tus brazos puedan sostenerme, entonces te echaré. Cuando tú también me necesites, cuando no puedas dormir sin mi espalda, cuando solo sientas la piel por debajo de mi mano, entonces te echaré. No tienes que irte ahora. Ahora aún puedo vivir sin ti. Aún puedo tragarme la sal. Es pronto todavía, no tengas prisa. Ya me dolerá el aire entre los dos. Ya se me hundirá el suelo en cada uno de tus pasos. Ya se me quebrarán los dedos de buscarte. Entonces te echaré. Cuando esté rozando la felicidad, cuando más te necesite y más te tenga, cuando tu ausencia se me destruya, entonces te echaré. No puedo evitarlo. Siempre sucumbo a esa tentación. Siempre destrozo lo que me hace feliz. No me hagas feliz, que no quiera echarte nunca. Siempre destrozo lo que me hace feliz. No me hagas feliz, que no quiera echarte nunca. Hola, soy Marco y me dispongo a entrar en unos grandes almacenes. Estimados clientes, les recordamos que en la planta tercera pueden disfrutar de la degustación de platos típicos chinos y de chinos típicos con un plato. No tarden en subir, les esperamos. Me gusta mucho estar en estos sitios. Me gusta mucho el microclima de las grandes superficies y la luz y este hilo musical. Me siento protegido y arropado por todos estos estantes repletos de complementos. Plumas, barras de labios, gafas de sol, camisetas de Don Quijote, bisutería fina, zapatos, un suelo brillante en el que se puede patinar, aire acondicionado y comida. Todo lo que un hombre pueda desear está aquí. No imagino un sitio más placentero. Si muero y voy al cielo, quiero que el cielo sea como este. Estimados clientes, les recordamos que ya es verano en la segunda planta. Les invitamos a conocer nuestras estivales propuestas veraniegas para este verano. A saber, sol artificial, arena de playa sintética y la discografía completa de David Summers. No tarden en subir. Les esperamos. Soy Flexus 6. Está siendo transferido. Soy Flexus 6. Soy un concepto, una doctrina, una idea. Destruir por el placer. Dejar que os destruyáis por recurrir a vuestros instintos más básicos. Dejaros caer en la tentación. Soy Flexus 6. Estoy en vuestro miedo, en vuestros deseos no satisfechos, en la rabia contenida en todos y cada uno de los sentimientos que reprimís. Mi reino es vuestra frustración, y ahora os la entrego. Mañana puede ser tú. No te resistas, es inútil. Mis armas son tus deseos frustrados. No intentes impedirme que te ayude a consumarlos. Esta guerra es de los dos. No creo en un Dios que intervenga, ni tampoco creo en la existencia de los ángeles. Pero si los hubiera o hubiese, les pediría que te dirigieran a mis brazos. Especia Melange. Martes de 8 a 9 de la tarde. A tus pies. Encantados. En el tubo de escape. De tu imaginación. Enseguida. En Radio 3. Melange. Aquí estoy, sentada bajo un árbol, a orillas de un río, una mañana soleada. Es un hecho anodino que no pasará a la historia. No es una batalla, ni un tratado cuyas causas se investigan, ni el asesinato de un tirano. Sin embargo, aquí estoy, sentada a orillas del río. Y si estoy aquí, forzoso es haber llegado de alguna parte. Y antes, forzoso es haber recorrido otros lugares, como los conquistadores de otras tierras, antes de subir a bordo de sus navíos. Incluso un instante fugaz tiene un turbulento pasado. Un viernes anterior a sábado, un mayo que a junio precede. El árbol es un álamo hace años arraigado. El río es el raba que no empezó a fluir ayer. La senda no anteayer se abrió entre matorrales. Antes de disipar las nubes, el viento hasta aquí las arrastró. Aunque nada importante sucede en torno a mí, no es el mundo por eso más pobre en matices, menos justificable, menos definido que cuando dependía de las grandes migraciones. El silencio no solo envuelve conspiraciones, y el séquito de causas no solo acompaña subidas a tronos. No solo los aniversarios de las revoluciones caen, también las piedras arrojadas al río. Intrincado y denso es el bordado de las circunstancias, el pespunte de la hormiga en la tierra, el diseño de la ola enhebrada a un palito. Así, por obra del azar, soy y miro, y una mariposa blanca aletea en el aire, con alas que solo a ella pertenecen, y una sombra sobrevuela mi mano, la suya. No otra, no de cualquiera. Ante hechos semejantes, me abandona la certeza de que lo importante es más importante que lo que no importa. El tema de la especie de hoy. Lo que no importa, lo insignificante. La condición humana es contradictoria y lo demuestra en todas sus expresiones. También en la semántica, insignificancia es una palabra enorme. Lo insignificante puede ser tremendo, verdaderamente inabarcable. Insignificante es el caos entrópico del universo ante el orden meticuloso de cualquier norma bibliográfica. Insignificante es la muerte ante la tercera hierba empeñada en crecer entre las baldosas sucias de alguna ciudad. Insignificantes son todas las enciclopedias ante un porqué inesperado. Insignificantes todas las estadísticas ante un hecho cierto o un nombre propio. Ante la inmensidad del cosmos, pueden resultar igual de insignificantes una mujer que unos ratones. Como esas cantidades que por ridículas se desprecian en matemáticas al sumarlas con cifras enormes, la vida de una y otros podríamos despreciarla ante la suma universal de vidas. Pero a veces, de lo cósmico a lo humano, no cambia nada. Para algunos la vida es insignificante, no importa. Y menos si es de una mujer. De la misma manera, una tarde de otoño puede resultar insignificante ante la sucesión inacabable de los días. Dos insignificancias aparentes pueden conformar una historia terrible. Aquella tarde de otoño, de sábado concretamente, estaba resultando especialmente tediosa y larga, sobre todo por el frío desconcertante que estaba haciendo. Nos dio por pensar que teníamos que hacer algo, entretenernos, ahuyentar el frío y el tedio. No se nos ocurrió otra cosa que ir al cine. Elegimos la película al azar. La calefacción del cine nos quitó el frío. Delante nuestro, una pareja hablaba sin cesar y el comienzo de la proyección no les convenció para callarse. Después de un rato de oír a la de enfrente hablar y hablar sobre unos ratones blancos que tenía en su casa, sabía más de los roedores en cuestión que de la película. Contó que eran pequeños e intentó unir dos dedos dejando entre ellos un espacio casi microscópico, que si los tocaba la mamá se los comía. Y para colmo resultó que tenían los ojos rojos. Todo lo dijo con voz sentimental y ojos casi llorosos de la emoción. Se los pude ver cuando un amanecer en la pantalla iluminó la sala. Ni que los hubiera parido ella. Me quedé con ganas de preguntarle por qué había ido al cine para disertar sobre animalitos insignificantes y que si sabía cuánto tiempo tardarían en morirse. La película terminó. Mis conocimientos de zoología eran mayores que al entrar y la tarde de otoño ya se había terminado. Salimos del cine y nos fuimos a esperar que el sábado diera paso al domingo. Lo que nunca supe fue que después de la película, la chica y su novio se fueron a la casa de ella. Se había quedado sola esa noche y querían aprovecharlo para estar juntos, más juntos de lo que habían estado nunca. Entraron en la casa nerviosos. Él quiso hacer tiempo, no precipitarse, y dejó que ella siguiera hablando de los ratoncitos, aunque esta vez con ellos delante. Para no disgustarla, fingió interés. Hasta se atrevió a tocar a uno de ellos. ¿Qué? ¿Qué haces, tonto? Ahora su mamá se los comerá, le gritó ella asustada. Y así, por un tema tan insignificante como la posible filifagia de una ratona, empezó una discusión. Cuando él se quedó sin argumentos, muy pronto, le levantó la mano. El primer golpe le dio poder. Hizo que ella se callara y le mirara llena de miedo. Ella era su novia, podía pegarle. Cada uno hace lo que quiere con lo que es suyo. Son las ventajas de la propiedad privada. Cuando terminó de golpearla, sintió húmedas y calientes las manos. Estaban empapadas de sangre. Se acercó al cuerpo quieto de ella y descubrió que no respiraba. Estaba muerta. Mientras la ratona dejaba que el ratoncito tocado se acercara a mamar junto a los demás. Y yo me hundía bajo el peso de un montón de mantas, huyendo del frío desconcertante de aquel otoño. Y sin saber por qué, me sentí insignificante. Insignificantes son todos los faros cuando uno se desorienta ante las costas del destino incierto. Insignificantes los laberintos ante una senda tranquila en mitad de la espesura. Insignificante es todo lo obvio ante una contradicción. Insignificantes mil certezas ante una sola incertidumbre. Nadie lo entiende, y yo no lo puedo explicar, pero la culpa es de los rabos de las manzanas. Siempre en la misma vuelta. Tres giros de manzana y ya está. Eras mío, eras tú, toda la vida. Desde muy pequeña, desde que empecé a creer. Aunque creo que siempre he creído. Al menos, creo que siempre he empezado las frases diciendo creo. Aunque creo que eso no es síntoma de fe, sino de inseguridad. Quizá por eso creo en los rabos de las manzanas, y en los palos de las pipas, y en los remolinos blancos, y en las pestañas desprendidas y en las olas que hacen espuma. Y quizá por eso no creo en ti. Por la inseguridad, no por la fe. Me sobra fe. Por eso creo en los rabos de las manzanas. Y los rabos de las manzanas dicen que eres tú. Y por eso te voy a esperar, aunque no crea en ti. Nadie lo entiende, y yo no lo voy a explicar, pero lo he apostado todo. Lo he apostado todo por algo en lo que ni siquiera creo, que eres tú. Que no haces espuma ni te desprendes, que no te dejas arrancar, que no te partes. No puedo creer en ti, pero voy a seguir apostando, hasta que no me quede nada. Porque las manzanas y las olas me han dicho que nada más importa, que lo que tengo que perder no significa nada sin ti, y en ellas sí que creo ciegamente. Y si me traicionan, iré corriendo a buscarte, y si lo pierdo todo y no eres tú, dejaré de decir creo al empezar las frases. Dejaré de comer manzanas y no volveré al mar. Me pegaré las pestañas con cola de carpintero e iré corriendo a buscarte. Y si te encuentro y al verte se me desprende una, perderé la fe. Y mi apuesta cobrará sentido. Y lo habré perdido todo para nunca separarme de ti. A la Gran Vía. ¿Qué número? 47. ¿Sabe usted a qué altura cae más o menos? Pues no. ¿Usted tampoco? No me acuerdo muy bien. ¿Y no lleva un callejero? Me parece que eso está al lado de Sanidad, ¿verdad? Eso es, creo que sí. ¿Y por dónde prefiere que la lleve? Hombre, pues no sé. Por donde sea más rápido. Lo digo porque por este lado es más corto, pero no puedo pasar de 40. Así que usted verá. Mire, no lo sé. Yo llevo 2000 pesetas, así que vaya por donde le parezca mejor. Mientras no pase de eso... No, mujer, ¿cómo va a pasar? Parece que ha cambiado el tiempo, ¿no? Sí, sí. Con el calorcillo que estaba haciendo. Mm. Y de repente este frío, ¿qué le parece? En la sierra ha nevado. ¿Sí? Sí. Y ayer a las 7 de la mañana dijo la radio, hacía 1 grado. Vaya. Perdone, pero no se puede fumar, ¿verdad? No, lo siento. De todas formas, ya estamos casi llegando. Sí. Sí, aquí es. Son 1965. ¿Pero si marca 980? Sí, pero con los suplementos, ya sabe. Ya. Tome. Gracias. ¿Le falta algo? No, hombre, no. Quédese con las vueltas. Muchas gracias. Buenas noches. Adiós. Apliquémosle a esta escena los 15 minutos de sinceridad. A la Gran Vía. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿A usted no le han dicho que hay que saludar cuando se entra a los sitios? Bueno. Haga el favor de salir del taxi y volver a entrar como Dios manda, maleducada. Buenas noches, señor taxista. Buenas noches, señorita. ¿A dónde vamos? A la calle de los Tocapelotas. Usted no tiene vergüenza ninguna. No. Bájese ahora mismo de mi taxi. No me da la gana. Arranque de una vez, engendro. Señorita, le voy a explicar a usted que yo soy un trabajador autónomo, no su puñetero esclavo. Bueno. A ver si aprendemos a tratar a la gente. Y ahora bájese ahora mismo de mi taxi. Le he dicho que no me da la gana. Mire, esto no es agradable para ninguno de los dos. Pero son las 12 de la noche. Llevo todo el día trabajando y quiero llegar a mi casa. Y usted sabe que en este sitio y a estas horas no va a encontrar otro cliente. Así es que haga el favor de arrancar de una vez. Bueno, ¿y se puede saber a dónde vamos? A la Gran Vía. ¿Qué número? 47. ¿Y a qué altura queda eso? Y yo qué sé, usted sabrá que es el taxista. Y si no lo sabe, mírelo en el callejero, que para eso lo lleva. Me está usted atando, ¿sabe? A ver si vamos a tener un accidente. A ver si lo va a tener usted solito. Bueno, vale. ¿Por dónde quiere que la lleve la señorita? Hombre, el típico truco de por dónde quiere que la lleve. Por el camino de la amargura, ¿no te jode? Oiga. Pues llévenme por donde sea más barato y más corto. Por aquí es más corto, pero no puedo pasar de 40, así que usted verá. No me va usted a hacer el lío. Mire lo que le digo. Llevo 2 talegos y no pienso darle ni 1 duro más. Así que el que decide es usted. Se acabó. ¿Qué pasa? Usted está muy enferma. Se cree que por 2000 pesetas miserables voy yo a seguir aguantando esto? Vamos, hombre, hasta aquí hemos llegado. Señorita, por favor, puerta y a la calle. Señor taxista, escúcheme. Oye, por favor. A la calle, le he dicho. Necesito llegar a mi casa. Lo siento. Le pido perdón. Ahora. No hablaré más el resto del viaje. Arranque el coche, por favor. Pues parece que ha cambiado el tiempo, ¿no? Pero bueno, usted se cree que a mí me importa el tiempo. Bueno, menudo coñazo, todos igual. Que si cómo está el tiempo, que si cómo está el tráfico. Pero vosotros, ¿qué os creéis? ¿Que los taxistas no sabemos hablar de otra cosa? Pregúnteme si tomo drogas, pregúnteme si soy feliz, si tengo alguna gran pasión, que qué me preocupa, que cómo veo yo el tema de la globalización. Pregúnteme algo interesante o... ¡Cállese! Pero no me hable del tiempo. Pero bueno, luego habla de educación, menudo energúmeno. ¿Qué le ha hecho? A ver si todavía me tiro yo. ¿Puedo fumar? Pero no ve que no, viciosa. Si llevo el taxi lleno de pegatinas. ¡Hala! Pues mire, ya no hay pegatinitas. Baje la ventanilla, por lo menos, asesina. No quiero, que hace mucho frío. Como me vuelvo a hablar del tiempo, me la cago. Tranquilito. Ya está. Bueno, qué loco. Es aquí. Mira, listo. No marca ni mil pelas. Disculpe, señorita, pero con el suplemento de noche, el de estación... ¿Pero qué estación? Se me ha recogido en la calle. Pues debería darme las gracias por ser un buen samaritano. Un buen samaritano, yo soy... Bueno, el suplemento de noche, el de estación, el de la maleta. ¿Pero qué maleta? Si solo llevo mi bolso. ¿Solo? Si no es importante, regálemelo. ¿Qué dice? ¿Cómo le voy a regalar mi bolso? Pues entonces lo paga. Tenemos la noche, la estación, la maleta y el suplemento de festivo. ¿El festivo? Eso sí que no. Eso sí que no, interpreto. Por tanto, que los otros, sí. En total son 1.965 pesetas. ¡Cabrón! Venga, la pasta, nena. Toma. A ver si te lo gastas en ansiolíticos, demente. ¿Y qué? ¿Ahora qué estás esperando? ¿Las vueltas? Claro. Las vueltas. Será rata. Por 35 pelas. No, encima te voy a dejar propina. Anda. Devuélveme hasta la última peseta. Anda, toma, rica, cómprate unas pipas. Malnací. Sin vergüenza. A ver si te estrellarás con el tío. Y tú contigo misma, víbora. ¡Que te den! Oiga, perdone. ¿Qué? Gracias. Muchas gracias, lo necesitaba. No hay de qué, hombre. A mí también me ha sentado bien. Si algún día necesita un taxi... Descuide. Adiós. Adiós. Insignificante es todo el océano ante el chorro de agua que cae del grifo de mi lavabo y me permite lavarme la cara... Insignificantes las rayas del tigre o la piel negra de la pantera ante el ronroneo satisfecho de un gato. Insignificante toda la química con sus entalpías y estequiometrías ante la angustia de una lágrima anidada en su cuello. Insignificante la trascendencia ante lo cotidiano. Insignificante es toda la distancia ante la carnal cercanía de una caricia. Insignificantes son todos los diccionarios ante la claridad de un gemido. Insignificante el infierno ante un poema de Whitman. Insignificante el globo terráqueo ante la conocida estrechez de mi habitación. Insignificancias. Naderías. Mis recuerdos están repletos de aquello que un día miré distraídamente y luego creí olvidar para siempre. No tengo mala memoria. Es más, tengo una memoria excelente. Recuerdo pequeños detalles dentro de las partes menos recordables de mis muchas cosas que me han sucedido. Mi mente ordena sin pudor recuerdos que ni siquiera sucedieron de ese modo. Los corrompe y modela a su antojo. Luego los archiva y años después me los vende como baratijas del todo a cien. Me alimenta con un alpiste extraído de mucho más allá de mi conciencia. El que sabe que necesito para asimilar mi pequeñez en un mundo en el que no me encuentro. Así ha sido siempre. El dominio de la minucia, de lo fútil, refugios. Mecanismos de supervivencia. Todavía los utilizo. Ahora, como si mi propia vida no fuese conmigo. Escribo a ratos y a especie de noticiero en tercera persona, crónica de mi eterno mirarme al ombligo. En él anoto la fecha y el día de la semana como encabezamiento. A esto sigue una introducción de palabras sueltas, inconexas, que pueden ser nombres o adjetivos, frases a medio construir, expresiones que desnudan lo intrascendente, huellas de los días, notas que son el reflejo de un rostro más parecido al mío que el que me devuelven los espejos. He anotado en esta parte expresiones como girar hasta el cielo, calificativos del tipo mansedumbre, la de las nubes cuando deja de llover, sensaciones como ahogo, el que me invade al reprimir mis ganas de caer en la tentación, o preguntas como ¿es que sí? ¿O soy solo yo diciendo sí? Después, por fin llega el grueso de la noticia, la historia, el cuento. En esta parte cierro los ojos y observo. Siempre hay algo detrás de unos ojos cerrados y yo lo busco. Atrapo la imagen que mi estado de ánimo ha creado y dibujo a brochazos poco precisos un cuadro con palabras. Un día la protagonista fue femenina y buscaba algún papel escrito en los bolsillos agujereados de... Permanecía inmóvil en una habitación sin ventanas, cara a la pared. Se negaba a agujerear las paredes con el hacha que le dibujé entre las manos. El día que apareció el ser que, meticulosamente, con un cincel, se talló a sí mismo la cara de un monstruo, comencé a tener insomnio. Y duró muchas noches. A veces he medicado a seres terminales contra enfermedades incurables y otras he contemplado con estupor vacíos inmensos que me han entristecido. Bobadas. Comida para pájaros en bolsitas de a 20 duros. Imágenes irreales de un diario inventado. Escenas nunca vividas que recrean mi existencia infinitamente mejor a como lo haría la descripción fiel de cualquiera de mis días, escritos casi todos ellos en gris, en el calendario de mi memoria. Un diario de bagatelas, sin las cuales no concibo ni mi rostro, ni mi voz, ni mi olor, ni mi mirada de este modo en que son. Insignificancias, naderías, miguitas de pan en el suelo de un camino repleto de pájaros hambrientos. Un día podría publicar un ejemplar único de mi noticiero. Se titularía Todas las cosas que creí insignificantes y que luego abarrotaron los huecos de mi memoria. Podría encender una hoguera y quemar los folios escritos y ser yo la única en asistir a mi propio funeral y en mirar cómo el viento esparce mis cenizas suavemente, volando hacia arriba, sin llegar a leer las dos palabras que sobrevivirán por casualidad en un trozo minúsculo de papel, movido por la corriente de un mundo muy grande, inservibles minucias. ¿Eh? Oye, no te vayas todavía, que aún hay más. Ah, ¿que no te ha gustado? No, se me parece fenomenal. Estamos en democracia y esas cosas, ¿a mí qué me va a importar? O sea, que nosotros aquí, currando, y tú te largas, pues la próxima semana el programa lo haces tú, a ver qué tal te sale, ¿está claro? Lo que quiere decir mi compañera, lo que queremos decir, es que el próximo martes 22 de mayo, Especia Melange será un programa con oyentes, esto es, con los textos de los oyentes. ¿Está claro? Sin rencores, ¿eh? Sin rencores, a mí no me importa.